los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden seguirnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere además escuchar en diferido este programa, lo puede hacer a través de lacabilla.com. Allí están todos los audios de las emisiones precedentes de Y Así Nos Va. Si quieren enviarnos su comentario, lo leeremos con gusto en @rcr750 en el Twitter. También tenemos allí en Twitter la cuenta del programa, que es @yasinosva. La de Daniel es @delaraf. La de Neomar Hernández es @nevadolfo. 3456 es el número al cual nos puede enviar su mensaje con su comentario para leerlo al aire. 3456 es el número telefónico, el número desde el cual o a través del cual podrá comunicarse con nosotros desde su celular. 3456 482-9750 es el teléfono. Hoy va a haber también participación del público. Muchísimas gracias a todos por tenernos o por tener la oportunidad de ser escuchados por ustedes. Tengo que iniciar el programa hoy enviando, bueno, haciendo un servicio público. Se necesita el medicamento Norvac o amlodipina de 10 o 5 miligramos. Norvac o amlodipina de 10 o 5 miligramos. Quien sepa dónde puede conseguirse este medicamento o pueda donarlo o nos permita o sepa dónde comprarlo, por favor comunicarse al teléfono 0424-173-1355. Debo igualmente invitarles a leer el artículo de mi autoría publicado ayer en la página lacabilla.com. El artículo lleva por nombre Yo no soy César Miguel. Y en efecto, yo no soy César Miguel. Y bueno, y así se llama el artículo. Allí se relata además un incidente que vimos ayer acá y que ayer no comentamos porque la dinámica informativa ayer no lo permitió, con una persona que vino aquí muy airada a reclamarme, a intentar agredirme ayer, cosa que no logró en realidad. Creo que era una persona un poquito perturbada, pero me sirvió para el incidente, para reflexionar con respecto a los graves efectos que está causando la polarización política en este país, la forma alegre en la que algunos juzgan a quien disiente o a quien opina, y por supuesto me permitió también ver el doble rasero con el que se juzga aquí en función de las posiciones que tenemos a las posiciones de los demás. Yo recuerdo que el año 2014, ese año que pensábamos que iba a ser uno de los peores años de la historia de Venezuela, parece que la realidad no, nos obliga a desdecirnos de eso, porque el 2015 fue peor y el 2016, por donde va, todo no tiene fin. Pero en el año 2014, yo recuerdo que ese año ya nosotros estábamos aquí al aire. Y ese fue el año de la salida. Y el año de todas las manifestaciones que se dieron y que terminaron con muertos, presos, heridos, exiliados, perseguidos, etc. Y yo de verdad recuerdo lo que significó para los que estábamos en los medios ese año. El opinar sobre lo que estaba ocurriendo. Porque yo en lo particular no estuve de acuerdo con el planteamiento de la salida, fundamentalmente basado en una sola cosa, que no era unitaria. Y yo consideraba que había que ir unidos a cualquiera que fuese el escenario. Y me parecía que, no, que la salida no estaba siendo unitaria y no le veía a eso un buen futuro. Pero muy lejos estuvimos aquí en este programa de culpar a los muertos de su muerte, culpar a los presos de su cárcel, porque siempre aquí hemos sentido que es necesario poner las cosas en su sitio. Y poner las cosas en su sitio es que el que considera que su derecho constitucional a la libre circulación por su país le permite ir a Miraflores, tiene el derecho de hacerlo. Y si hay una fuerza militar, paramilitar o delictiva, que asesine a un ciudadano ejerciendo su derecho de ir a Miraflores, tú no le puedes echar la culpa al que está muerto, que estaba ejerciendo un derecho. O sea, el asesino fue el asesino y la víctima es la víctima. Y lamentablemente aquí, con la intención de caminar bajo la lluvia sin mojarse, aquí hay una cantidad de gente que ha asumido unas posiciones en las cuales les parece lícito condenar, apalear y patear a un ciudadano opositor que plantee una posición de disenso a lo interno de la oposición, pero al mismo tiempo son capaces de abrirle las puertas de sus medios, de sus programas, de sus páginas de opinión, e inclusive hasta de sus propias casas, a personajes que empuñaron las armas en el pasado en contra de la democracia, cada vez que tuvieron la oportunidad de empuñar las armas. La labor, la operación de lavado de cara y de manos que se está haciendo desde ciertos medios de comunicación y desde cierto liderazgo mediático y político en este país, con el señor Miguel Rodríguez Torres y el señor Es Un Decir, me parece que es una de las operaciones más bajas que se puede ver en el ejercicio de la comunicación y en el ejercicio de la opinión. No respeto a ninguna persona que se sienta más a gusto entrevistando a Miguel Rodríguez Torres que entrevistando a María Corina y diga que es opositor. Ayer una señora que me dijo, tú te la pasas sembrando, tú te la pasas dividiendo la oposición porque tú te la pasas entrevistando a la cizañera de María Corina Machado. Ah, imagínese usted. Imagínese usted. Ah, si entrevistáramos a Miguel Rodríguez Torres, no nos llamaría cizañero, ¿no? Seríamos aplaudidos. O sea, yo de una vez lo digo, no tengo la más mínima intención de sentarme en la misma mesa ni con un Rodríguez Torres, ni con un Cliver Alcalá Cordones, ni con una Anaelisa Osorio, ni con un Jordani, ni con ninguna de esas plagas. Ah, que ellos tengan derecho a hablar y a expresar su opinión, la tiene como cualquier otro ciudadano. Pero a mí me pareció verdaderamente impúdico el performance de ayer de Miguel Rodríguez Torres en el programa del señor César Miguel Rondón, al cual le tengo todo el respeto que le pueda tener por su carrera y por su trayectoria en los medios. Nadie se lo está quitando. Aquí una vez lo defendimos cuando fue atacado vilmente por el régimen, por cierto, un ataque del mismo régimen del cual su defendido fue uno de los puntales, su entrevistado fue uno de los puntales, cuando lo llamaron extranjero a César Juan Rondón. Bueno, ayer yo, y aquí llegó otro punto. Aquí a nosotros nos lanzan toda clase de comentarios a través de los canales que tenemos abiertos. Redes sociales, mensajería de texto y llamadas telefónicas. Nosotros lo permitimos. Y viene alguien y me insulta. Bueno, yo veré cómo respondo, yo veré si la bateo o no. Pero cuando yo ayer escucho, señor César Miguel, porque escuché la entrevista completa, diciendo, Están llegando muchos comentarios en contra del general Rodríguez Torres y no los vamos a leer porque no es la idea de hacerle pasar un mal rato. Ah, caramba, no era la idea. No es la idea hacerle pasar un mal rato. Es decir, que la libertad de expresión de los oyentes, la libertad de expresión de los oyentes para algunos comunicadores es una cosa opcional. La libertad de expresión, la libertad de opinión de un oyente, que debería ser una cosa sagrada para un comunicador, es menos importante que hacerle pasar un mal rato a un tipo acusado de todo lo que está acusado Miguel Rodríguez Torres. Ayer se le permitió a Miguel Rodríguez Torres, como se le ha permitido en varios medios de comunicación, señalar al liderazgo opositor. Mire, ese le dio patadas a Henry Ramos Alú en defensa de Padrino López, para que vaya agarrando cada quien su calamar. Ese dio, bueno, ese barrió y pasó coleto con María Corina Machado, con Leopoldo López, que hasta preso está, con Enrique Capriles, no te quiero ni contar. Y llego y me pregunto yo, ¿tiene sentido que en un medio de comunicación que defienda la libertad de expresión y la democracia se le dé tribuna y se le... Porque la otra cosa sería, tú me puedes decir, bueno, no, pero es que tienen derecho a entrevistarlo porque eso también es libertad de expresión. Ajá, y la gente que llama por teléfono y la gente que opina no tenía derecho a que sus mensajes que envía a través de los canales de esa emisora se les leyeran. Ah, no, porque no se le podía dejar que pasara un mal rato al señor Rodríguez Torres. Caramba, a mí yo escuchaba lo que él decía contra el liderazgo opositor y lo único que pasaba por mi cabeza era, pero si todo ese liderazgo opositor, está allí porque sobrevivieron a la jornada de represión y de asesinatos encabezada por Rodríguez Torres. Esos fueron los que se le salvaron a Rodríguez Torres. Entonces yo me pongo a analizar las cosas y yo de verdad les digo sinceramente y se los voy a decir con el corazón en la mano. El día que yo sienta que aquí es, no, y no por el peligro, porque peligro corro yo todos los días aquí cuando llego a este emisorio y cuando salgo, pero el día que yo sienta que lo que la nación reclama es una cosa como anda aplaudiendo a Rodríguez Torres y a esa gente, yo le diré sinceramente, agarraré mis peroles y me quedaré en mi casa y no vendré más a este programa ni participaré más en los medios porque yo no voy a estar en esto. O sea, yo no voy a aplaudir a Rodríguez Torres, yo no voy a caer en eso, por favor. Entonces, por eso escribí ese artículo anoche con toda la indignación del caso. Yo no soy César Miguel, se llama el artículo, lo pueden leer en lacabilla.com. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. 27 de octubre, y es tal día como hoy, el día en el que nació el expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, figura controversial del siglo XX venezolano, tendrá muchos detractores, tendrá muchas personas que de alguna manera guardan un recuerdo cariñoso de sus dos presidencias. Es definitivamente un hombre que con sus actos, sus discursos, marcó, por qué no decirlo, el devenir del siglo pasado. A Carlos Andrés Pérez se la podrán acusar de muchas cosas, ¿no? Pero cuando dejó la presidencia, cuando uno revisa el archivo, las entrevistas, el escenario previo a ese año crucial, quizá uno de los más cruciales del siglo pasado también, que fue el año de 1998, uno verá que Pérez era de esas pocas figuras que lograron vaticinar de algún modo lo que aquí podía ocurrir. ¿Y con qué me refiero cuando digo lo que aquí podía ocurrir? Pues Pérez, que tuvo que cabalgar sobre esa intentona golpista, que no fue una sola, por cierto, del año 92, sino que fueron dos, una en febrero y otra en noviembre. Quizá conoció mejor de lo que todos conocimos previa a la llegada al poder al teniente coronel Hugo Chávez Frías. Sabía cuáles eran sus intenciones, sabía cuál era el entorno, sabía cuál era, si es que lo había en aquel momento, y parece que lo había, el proyecto de desarrollo político que ofrecía Chávez a la nación. Sabía, pues, cuál era el destino que le aguardaba a Venezuela. Vamos a ver, o mejor dicho, vamos a escuchar, qué decía Carlos Andrés Pérez de Hugo Chávez como candidato en 1998. Esto es del archivo, una entrevista en primer plano con el doctor Marcel Granier. Yo quisiera que los venezolanos se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar al abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. ¿Pero cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión. Aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno. No se le permitirá a nadie disentir. Y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. ¿Usted cree que una dictadura militar tiene posibilidades de sobrevivir? Eso es lo que me anima a mí. Y yo le digo a los venezolanos que a pesar de ser tan oscuro el panorama que tenemos frente a nosotros, va a durar poco tiempo. Bueno, nadie pensaba, quizá, yo estaba muy pequeño en aquel entonces, yo tenía, ¿qué?, 11 o 12 años, y cuando a uno le hablaban, y esto tiene que ser, yo creo, puntal para el rescate de la historia en Venezuela, y por qué de la importancia de leer, de escudriñar en los libros, y de buscar explicaciones que no necesariamente están en el pasado, pero que tienen componentes y variables interesantes que ya ocurrieron y que explican por qué estamos nosotros pasando muchas cosas. Quizá era en el año 98 un año en el que los que no habíamos padecido eso, los que habíamos experimentado la bonanza de una Venezuela sin militares, ejerciendo directamente, la función de la conducción política en el país, nos parecía una cosa lejanísima. A mí cuando me hablaban de las dictaduras, bueno, uno buscaba y uno decía, bueno, hay un señor que se llamó Marcos Pérez Jiménez, y entonces era un hombre de la cachucha, y era andino. Y más atrás hubo un señor que se llamaba Juan Vicente Gómez. Y entonces hubo en algún momento, por allá lejísimo, bueno, una época en la que Venezuela no era prácticamente una república, era más bien una hacienda. Era más bien el territorio que unos hombres de uniforme decían que eran de ellos, pues. Y entonces, tal cual, como se administran las haciendas, bueno, ellos administraban a Venezuela. Y no había ley, y no había partidos políticos, y no había nada de eso. Había una constitución, quizás, pero las constituciones de aquel entonces eran más o menos para lo mismo que sirven hoy, la constitución del año 99. Era más o menos una especie de traje legal para, tras esa fachada, bueno, hacer y deshacer a conveniencia. Eso nos sonaba a nosotros el año 98. Y hablo por mí, hablo por los niños de aquel entonces, hablo quizás por los jóvenes que hasta desinteresados en la política estábamos. Ahora fíjate, 17 años después, yo no sé si poco o mucho tiempo, pero Venezuela se ha convertido en esa proyección oscura que tuvo Carlos Andrés Pérez, sobre la que, por cierto, no hay que eludir la responsabilidad que él tuvo también. Sobre la responsabilidad que quizá no como hombre y como figura individual tuvo Carlos Andrés Pérez, pero bueno, el mundo de los partidos políticos de aquel entonces tuvieron. Y yo creo que es una lección, Daniel, y con eso que nosotros tenemos que revisar la historia, yo no hago más que hacer un clamor sobre el buscar las causas para no repetirlas. Yo creo que eso se tiene que convertir en un modo de actuar en Venezuela. Yo creo que la gente aquí tiene que estar convencida de que, bueno, si se cometió un error, no es que el determinismo nos lleve a nosotros a repetir y a repetir esta cosa como si un libro de García Márquez se tratara, como si esta es la maldición de los Buendía en 100 años de soledad. No, nosotros tenemos que entender que no hay en otras partes del mundo una causa y una cosa que le diga a la gente, no, usted va a repetir su desgracia, per secula seculorum. No, usted vio que usted cometió un error, pues usted tiene la capacidad para enmendarlo. Y yo creo que la capacidad crítica es inagotable y que la capacidad crítica tiene que dar para mucho. Y por eso es que quizá uno a veces, en este programa, hace un ejercicio a veces hasta descarnado de la crítica. Pero es que yo creo en eso. Pero es que yo creo que eso es necesario. Es más, yo no creo que eso es necesario. Eso es fundamental. Entonces, estas cosas yo creo que nosotros nos van a quedar para cuando yo tenga 40, 50, 60 años, decir, bueno, yo sobreviví a aquello. Y ¿saben qué es lo mejor de todo? No es que sobreviví a aquello, es que afortunadamente como todo aquello pasó y eso se internalizó en la conciencia de la sociedad venezolana, no lo vamos a volver a repetir. Que es lo que yo quisiera decir dentro de 20 o 30 años. Eso es lo que yo quiero vivir dentro de 20 o 30 años. No sé qué piensas tú este audio. Bueno, a mí me... dos cosas, ¿no? Uno, las palabras de Carlos Andrés Pérez, que perfectamente claras en aquel momento. Y yo te voy a decir algo. En el año 98 ya yo estaba en campaña, ¿no? Fue mi primera campaña, primera vez que voté. Y yo recuerdo que cuando personas como Carlos Andrés Pérez, como Manuel Caballero, como Marta Colomina, como muchísimos intelectuales, señalaban a Chávez como una persona que iba a construir una dictadura y que había que hacer oposición a eso desde ese preciso momento, yo recuerdo lo que se decía mayoritariamente: oye, qué fastidio esta gente otra vez. Fastidio está viviendo el pasado, viendo fantasmas. Esa gente está viendo fantasmas aquí. Por favor, ¿a quién se le ocurre una dictadura? Por favor, esas cosas se han superado. Eso se superó. O sea, Carlos Andrés hablando del pasado, asustando a la gente con el coco. Todas esas cosas, yo eso lo recuerdo. Pero lo último que dice el audio, que es cuando Marcel Grenier le pregunta: ¿pero usted cree que eso puede tener, que una dictadura puede tener duración en Venezuela, puede sobrevivir? Carlos Andrés dice: eso es lo que a mí me complace, que no va a durar porque el pueblo, todo lo demás. Vamos para 18 años. A mí me gustaría pensar que Carlos Andrés Pérez acertó en que de verdad venía una dictadura y tener que decir que se equivocó pensando que el pueblo no le iba a permitir. Porque lo que estamos viendo es quizá, y los últimos días, siento que estamos viviendo las horas más difíciles de las más difíciles de la democracia, porque siento que estamos a las puertas de que aquí se terminen de desbordar situaciones difíciles, mucho más difíciles de las que hemos vivido. Yo estoy seguro que esta gente que ha hecho todo lo que ha hecho sigue pretendiendo ponernos la pistola en el pecho para, con una pistola en el pecho, quedarse con lo que queda del país. Por eso es que le he dicho a todo dirigente político con el que he podido hablar ayer y hoy, que cuidarse muchísimo. Que cuidarse muchísimo, porque esta gente está dispuesta, sin duda alguna, a seguir llenando las cárceles de gente y a seguir llenando los cementerios de fosas. Porque lo han demostrado todos estos años. Lo que hicieron hoy en la Asamblea Nacional, en la sede del Parlamento, es una demostración de eso otra vez. ¿Ha sentido aquí? Si tenemos de verdad algo en común, los que estamos de acuerdo, o los que están de acuerdo con todo lo que hace la MUT, y los que estamos en acuerdo con algunas de las cosas que hace y en desacuerdo con otras, si algo tenemos en común, creo yo, es en que o nos levantamos frente a esta dictadura, o la dictadura nos termina de pisar. Bueno, creo que la hora está llegando en el que nos encontremos en la misma calle, en la misma acera, contra el mismo enemigo. Los que se sienten 100% de acuerdo con la mesa de la unidad y los que tenemos un alto porcentaje de diferencia, pero vemos muchísimas más diferencias con los que están en la acera de enfrente. Vamos a ir al corte comercial y al regreso, los comentarios de ustedes. 482-9750, las líneas telefónicas. 482-9750 para sus llamadas telefónicas. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos vamos a leer algunos mensajes que ustedes amablemente nos han enviado a través del Dilo. Por ejemplo, nos dicen por acá: buenas tardes, ¿se acuerdan de cuando Chávez volvió al poder y le dijo a Cabello: le agarraste el gustico a ser presidente? Y hoy parece que todavía le queda el gustico. Ahí anda, en una concentración, creo que esta vez en el estado Carabobo, y hay una paralelamente en el estado Bolívar. Y los reflectores siguen en primera línea, alineados, valga la redundancia, con Diosdado Cabello. Pero cambiaron un poquito la temática, porque antes decían en los sentidos de Venezolana en Televisión, concentración en apoyo al presidente obrero. Aquí dice concentración en defensa de la revolución bolivariana y no tienen ni una foto de Nicolás. Pura foto de Chávez, del Che Guevara, de Bolívar, de Fidel, ni una foto de Nicolás. O sea, parece que la instrucción fuese cuando hay la convocatoria, la organización de la logística y todo, traiga cualquier foto, cualquier retrato hablado, lo que usted quiera, pero con tal de que no sea de Nicolás. No se ve uno solo en el público. Dice Carlos Constantino, saludos desde México, soy mexicano y mi esposa Nancy Rodríguez es de Venezuela. Estamos con ustedes, Dios los bendiga a todos, gracias. Amigo Carlos Constantino, Denise Landsberg nos dice, a mí me gusta cuando ustedes dicen lo que dicen, aunque a veces suene rudo. Nos dice por acá, Carla Gámez nos hace llegar su saludo y nos dice que le tocamos el corazón escuchando a Carlos Andrés de Dios Calofrío. Isabel nos dice, mañana las Fuerzas Armadas toman PDVSA. Maduro dijo, empresa parada, empresa tomada. Espero que empiece por ahí. Oye, qué buena idea. Porque sí. Esa es la primera empresa que está parada en este país, PDVSA. Sí, bueno, ahí está toda la... Por cierto, un artículo extraordinario de Francisco Monaldi, que creo que está publicado en la edición en español de New York Times del día de hoy, que retrata la situación interna de PDVSA. Y por cierto, hablando del año 98, ese antes y ese después de Hugo Chávez del año 98... con respecto a la situación de PDVSA y sus márgenes de producción y todo, que son verdaderamente calamitosos. Es una tragedia en lo que se ha convertido PDVSA al día de hoy. Que prácticamente, Daniel, no tiene explicación racional. Tú dices, ¿qué pasó con PDVSA? ¿Cómo llevaron una empresa modélica a nivel mundial en términos de la eficiencia para la tarea a la que estaba destinada a convertirla en lo que es hoy? Bueno, y prácticamente es cuando tú terminas diciendo, bueno, ¿qué puede ser lo que explique este fenómeno? Bueno, cuando el comunismo toca algo, lo acaba. Así es. Y esta cosa de meter la política hasta en los tuétanos de todo, hasta en la manera de caminar de la gente, tú ves cómo terminó una empresa que era, repito, modelo en América Latina y en el mundo. En estos días me comentaba un profesor de la materia, decía que a PDVSA, por eso es que hay que poner el ojo a lo que ha sido el desarrollo de la sociedad venezolana en sus opiniones a lo largo de los años. Por eso es que a mí me preocupa tanto que se le dé entrada a cierta gente. Mira, Neomar, en los 80, finales de los 80, principios de los 90, cuando yo estaba estudiando en la universidad, antes que llegara Chávez, aquí había un gran cuestionamiento en contra de PDVSA. Porque aquí se decía que PDVSA era una caja negra, que PDVSA estaba de espaldas al país, que PDVSA era una cosa elitesca, que en PDVSA no entraban negros. Escuché yo decir también que no, y no trabajan negros ahí. Cosas sacadas de se crearon mitos. Empezó, empezó una jornada a partir de los años 80. Eso fue palo con PDVSA y palo con PDVSA y palo con PDVSA. E inclusive dentro de PDVSA empezaron a vivirse situaciones bastante difíciles en las cuales empezaron a crearse grupitos. Y cuando se hace la unificación de lo que eran las empresas filiales, que eran la Govén, Corpoven y Maravén, empieza una guerra entre castas, entre los que eran de Barabén, los que eran de Lagomén y los que eran de Corpoven. Y eso creó tal situación dentro de PDVSA que la presidencia de Luis Justi fue, en el gobierno de Rafael Caldera, la última presidencia técnica que tuvo esa empresa. Después de eso, cuando llega Chávez, llega con la guadaña de la muerte, con Mandini, con Chabaldini, con Ali Rodríguez Araque, y aquí estamos. Gastón Parra. Me decía este profesor... Uh-huh. Decía, la PDVSA que tenemos hoy es la PDVSA a la cual aspiraba Venezuela a tener en los 80. Una PDVSA partidizada, una PDVSA que le diera todo el dinero al Estado y los mantuviera. Uh-huh. Una PDVSA que mantuviera un Estado y una sociedad parásita. Una PDVSA que no rindiera beneficios porque lo que tenía que hacer era darle todo el dinero al país. Es decir, el país, la sociedad, permitió que a PDVSA se le tomara por asalto y se le quitara todo el dinero para hacer de ser una empresa de verdad seria, saneada, como las grandes empresas petroleras internacionales, hacer ese adefesio que tenemos hoy. Más mensajes a través del 3456. Te felicito, Daniel, por tu editorial y te envío este mensaje. Vivo entre sordos que se hacen los mudos con la excusa de que se hace lo que se pudo, dice la señora Mariela López desde Montalbán. También los aprecio sobre todo a Daniel. Hagan un llamado a Hidrocapital porque tenemos más de 2 meses sin agua en Colina Suave, parte baja. Solo llega a la parte alta, lo dice Nitza Bellorín. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, Juan Martínez desde Caurimare. Adelante, señor Martínez. Y básicamente hay un par de reflexiones o opiniones. Una tiene que ver con el tema de las diferencias en la MUD, que en el balance, en mi opinión, es positivo, en contraposición a la la opinión unánime que hay del lado de los oficialistas, producto también de una cantidad de presiones y por ahí, como comentaban, de un tema de pistola en el pecho. Uh-huh. Yo creo que me quedo con las diferencias de la MUD. Esa es una. Uh-huh. Y la otra, desde luego, diferencias que habrá que resolver. Y la otra, yo creo que la oposición en el balance también de alguna manera ha hecho un trabajo positivo. Y es aun cuando menos sospechoso que un gobierno tenga que suspender dos eventos electorales. Y yo creo que todo este trabajo ha llevado a que un gobierno, digamos, o un régimen o un sistema político se declare de alguna manera autoritario cuando suspende dos eventos electorales. Uh-huh. Y además, bueno, esté intentando hacer un proceso de diálogo con o sin buena intención, pero intentándolo hacer. De manera que en el balance, en mi opinión, con todos los problemas y errores, hay un buen trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, señor Juan Martínez de Caurimari. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, mis amores, ¿cómo están? Maritza, hola, Maritza. ¿Cómo te va? Me tenían abandonada. Jamás. Mira, mi amor, hoy quiero felicitarte a ti, Daniel. Gracias. Bueno, un besito también para Neumar, para que no se me ponga celoso. Me dejé por fuera. Ajá, no, nunca. Pero suscribo todo lo que usted acaba de decir de César Miguel Rondón. Yo oí la entrevista. Uh-huh. Entonces, estamos en un momento del país que uno puede decir, no es que hay matices, hay grises. No. Ahorita estamos, como tú dices, o es negro o es blanco, porque vamos para un foso. Si no nos declaramos de una vez, que tiene que ser o blanco o negro. En esta cabida, como estamos en este momento, no puede haber matices. Ese comentario tuyo sobre César Miguel Rondón me hace recordar una vez que te hice un comentario sobre una periodista que alabó tanto a la presidenta del CNE, que no la nombro para no ensuciarme la boca, y que tú me dijiste, pues díselo a ella, porque dio asco que una persona que está en la oposición, no somos ciegos, reconocemos los errores del lado de nosotros, pero que alabara tanto a una persona que por culpa de ella, en un factor, estamos pasando lo que estamos pasando. Yo admiro a César Miguel Rondón, pero no estoy de acuerdo con esa entrevista de ese tipo, porque como dices tú, si acaso se puede llamar señor. Y quería que tú me aclararas, porque llamo y llamo a Chu y no me puedo comunicar, sé que se hace difícil para la emisora, porque no entiendo cómo dice él que va a sentarse con el señor que hizo el desastre en la asamblea el domingo, porque hay que sentarnos y no podemos escoger los que nos mande el gobierno. Claro que podemos hacerlo, pero yo particularmente, a modo de persona, estoy confundida porque yo fui a la marcha donde Henry Ramos Ayú y Capri le dijeron que se fuera a bañar en bikini aquella señora, pero lo de Margalita no iba. Uh-huh. Y hoy vuelve a decir él que va a la reunión. Quisiera, por favor, que tú me aclararas, que tú nos orientaras, porque no solamente yo estoy escuchando ese programa y estamos en una hora decisiva para el país. Uh-huh. Bueno, Maritza, estimada Maritza, querida Maritza, esas son preguntas para Chuo Torrealba. Yo no puedo responder por él. Yo también escuché lo que dijeron los líderes y también escuché lo que dijo Chuo. ¿Tal sentido? Si van a ir o no van a ir, bueno, son ellos los que tienen que decir. Daniel, me permito una coincidencia con Maritza. Yo estoy muy confundido. Todos lo estamos. Yo no entiendo por qué. Y de hecho lo ponía un poco en juego de palabras, pero tiene más seriedad la que ustedes piensan en Twitter. Que hoy sí, mañana no, pero pasado quizá y así. O sea, yo no entiendo. Y yo creo que hay cosas, y lo digo desde el modo... Ustedes saben que yo aquí no hago paredones de fusilamiento con nadie, y mucho menos de gratis. Pero yo creo que vuelvo otra vez. Yo no soy asesor aquí ni de ningún partido de la mesa ni nada, pero lo que yo he dicho desde hace creo que ya 2 semanas, estamos hoy a jueves 27 de octubre, yo creo que hay que informarle a la gente, yo creo que hay que ser claro con la gente. Si se va a cometer una acción, hay que dejar el prurito. Y hay que dejar también de pensar de que la gente es tonta, de que la gente está allí solamente que para cuando usted la convoque un evento electoral, vaya y le favorezca con el sufragio. Yo creo que hay que comunicar las cosas, y yo creo que comunicando las cosas, explicándolas y diciendo, por ejemplo, en este caso, para qué se va, a dónde se va, quiénes van a estar, y luego las resultas de esa reunión, yo creo que se hace mejor que ocultando y queriendo además darle forma a una cosa que es, pero no es. Yo creo que es lo prudente, ¿no? Vamos con más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, Omar, buenas tardes. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? La señora Miriam. ¿Cómo está? Que veo que se afeitó. Hola. Te le dio que comer el peluquero. Amén. Gracias a Dios. Hola, Miriam. Mire, tú sabes que yo trabajo por la asamblea. Ajá. Y vi hoy con preocupación ese poco de vándalo. Vándalos, son esos que venden oro y compran oro, que lo tienen sí. Ahí con un vocero de arepa que le pagan de la alcaldía de Jorge. Uh-huh. Esos son los propios usaleros de ahí. Uh-huh. Entonces yo vi que estaban como instigando, prácticamente instigan, y el señor Estipiñate, que este vive por acá por los lados de Ciudad Tablita, más o menos vive él, Piñate. Ese señor también decía unas cosas que no tienen coherencia, que ellos no estaban armados. Toda esa gente anda armada, con unos bolsitos terciados alrededor, donde hay, donde cargan el armamento. Y no solo eso, cargan muchas cosas, ¿okay? Yo trabajo, yo tengo muchos años, yo tengo 25 años trabajando en ese espacio. Entonces, entenderá usted que le estoy hablando con convicción. Claro. El señor Jorge Rodríguez, queremos que se ocupe de todo Boquerón, las calles y las alcantarillas están tapadas. Mira, está lloviendo, menos mal que me vine temprano. Está lloviendo y estas alcantarillas están hasta los topes de basura, de escombro, de bueno, de todo. Porque por aquí no pasa ni el camión de la basura aquí en Boquerón. Todo lo que es Boquerón de hasta el kilómetro 4 está todo desubicado. Y vuelvo y repito, esos señores instigadores que no quieren que se vaya a la asamblea, nosotros vamos para Miraflores, que les quede claro, vamos para Miraflores. Y Diosdado, si tú quieres empresas, trabájalas, como todos han hecho, trabajando con sus reales. Y todo el que tiene aquí una empresa es porque se ha traído, se ha fregado trabajando para tenerla. Gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias, muchas gracias, Miriam. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Se nos cayó? Miriam, lo que hay que recalcarle algo, porque Miriam pide que vaya Jorge a Boquerón, ahorita no la puede atender, porque Jorge ahorita está dedicado al Capitolio. Lo de él ahorita es en el centro de la ciudad. Sí, sí, el único, él está ahorita organizando. Él es alcalde de los alrededores de la Asamblea. De la Asamblea, ahorita es. Sí, sí, tenemos, pero tenemos aquí. A ver, vamos a leer los mensajes. Sí. Luis Alfonso Viloria, compañero Luis Alfonso Viloria, allá en Los Andes. Un saludo, que está en sintonía con nosotros a través de RCR.tv. Oscar Pacheco nos dice: el diálogo según Torrealba puede ser, quién sabe, a lo mejor. García, el señor García nos dice: yo también estoy confundido. Elecciones generales no significa que los diputados renuncien. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero está, es un costo que se puede asumir, Daniel, porque el tema es que la desventaja en términos electorales es tan amplia. Sí, es que volvemos al tema del gato y el ratón. Es que ¿a quién se le confía? Es el tema, los voceros fiables, ¿dónde están? Vuelvo y te hago esta pregunta. Renuncian la Asamblea Nacional para forzar unas elecciones. ¿Con el mismo CNE? Con el mismo CNE que permitió todo lo que permitió en la pasada campaña. O sea, estamos encallejonados. Y tenemos aquí también a Jesús Martínez. Tenemos un visitante por aquí. Ah, sí, saludos. Jesús Martínez nos dice: totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel. ¿Será porque soy negro y de La Guaira? Bueno, puede ser, Jesús. Eso pasa, la solidaridad es así. También te dicen por acá, o no sé si me lo envían a mí el mensaje, dilo, caballero, me identifico contigo porque tienes dignidad moral, educación, principios, te admiro y yo reflexiono igual que tú. En nuestra educación es de otro tiempo, con los padres que tenían principios, te aprecio. Ana Silvia de Katia. Nos vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Neomar, ¿cuántos años tiene el Rangel Gómez mandando en Bolívar, bueno, siendo poder ahí? Si mi álgebra de Baldor no falla, debe tener 12 años. Creo que es el único gobernador de estado que tiene tres periodos seguidos siendo reelecto, ¿no? Más los que tuvo en la CBG. Ese queso debe ser del tamaño del queso aquel que vendían en Margarita, que era buenísimo cuando había queso holandés, ¿no? Y ese guiso, la olla de ese guiso debe ser más grande que las ollas de Roxana. ¿Dónde estás, Roxana? ¿Dónde estás, Rómulo Jordi? La doble R. ¿Va a haber hallaca o no va a haber hallaca este año? Dios mío. Qué angustia. Que alguien me diga. Saludos aquí a los que nos escriben a través de nuestro canal en YouTube. Dalia Brito nos dice, lo que pasa es que tú eres tan intenso, Daniel, y eres muy crudo a veces, que la gente no ve lo que tú ves, lo que tú por ser político sí ves. Mari Domínguez nos dice, están jugando con la paciencia de la gente y al final el mismo pueblo tomará su decisión sin tomar en cuenta a ningún dirigente. Jaime Crespo nos dice, no podemos darle largas a esto mientras en los hospitales y en casa se muere la gente por falta de medicamentos. Esto no puede seguir así hasta cuando. A propósito de eso, Neomar, mira, en estos días hablé con un médico amigo, el doctor Alberto Caguati. Alberto Caguati, dirigente copellano además. El doctor Alberto Caguati me dio el siguiente dato. Él es uno de los médicos autorizados por el Ministerio de Sanidad para firmar partidas de defunción de personas que mueren en su casa. Él me dice que en lo que va de año, nada más en la parroquia que le corresponde, que es Catalamar, él nada más ha firmado 160 actas de defunción de gente que se ha muerto en su casa. Y que eso es más de lo que él había firmado casi que en toda su carrera. Y cuando él averigua de qué murió, ah, no, se complicó porque era diabético. Ah, no, se complicó porque era hipertenso y no le conseguí más la pastilla. Ah, no, porque es que tenía tal enfermedad y empeoró porque no había medicamento. O cualquier otra cosa para la, que te dice la gente para no decirte que murieron de, por falta de comida. Gente que, por cierto, no llegó al 2018, ¿no? Cuando se habla de esperar. No van a llegar. Buenas tardes, caballero. Me llamo Luis Brito y esto es una denuncia importante. Y en Punta de Mulatos, La Guaira, por pedir comida, la policía y Goncalves nos mandó bala parejo. El pueblo tiene hambre y nos van a matar aquí por pedir comida. ¿Tú creo que reportabas esa situación el día de ayer? ¿Cómo no? Y también nos lo dice el amigo Manuel Benete, que nos manda las fotos de la bala, porque fueron reprimidos anoche allá en Punta Mulato. Pero también hay otro cuento importante que a mí me comenta personal asistencial del Seguro de La Guaira, que allí llegaron unos policías y unos guardias nacionales a los cuales la gente casi lincha a golpes. Porque la gente se molesta. Y las protestas en Vargas hay entre 4 y 5 protestas diarias por falta de alimento. Nos dice por acá Loli de San Bernardino, ¿hasta cuándo la impunidad y la injusticia? Es terrible ver el grado de locura y de maldad de la policía de Aragua con una mujer indefensa y embarazada. Es terrible, esto no tiene precio. Y además lo del padre Palmar. Y bueno, y no lo del padre Palmar y lo de la mujer embarazada. La jornada de ayer, nada más la de ayer, creo que dejó más de 200 detenciones y así lo acreditan todos los organismos estos como Foro Penal que se dedican a seguir el tema de los presos políticos y todos estos casos. Más de 200 detenciones, nada más la jornada de ayer a nivel nacional. Mira, ayer hubo hasta las 4 de la tarde, ya había 177 detenidos y 86 heridos, de los cuales 50 heridos en Mérida, 5 en Zulia, 3 detenidos en Cojedes, 1 herido en Portuguesa, 12 detenidos en Monagas, 60 detenidos en Aragua, 6 detenidos, 2 heridos y 1 muerto en Miranda, 40 detenidos en el estado Sucre, 40 detenidos en Nueva Esparta y 3 heridos, 5 detenidos y 10 heridos en Lara, 4 heridos en Falcón, 5 detenidos en Guárico, 11 heridos en Barinas, 3 detenidos en Apure, 3 detenidos en Táchira, 1 herido en Barinas, militante de Primera Justicia que perdió el ojo. Así lo dijo el gobernador Capriles. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pues. Carlos Andrés Pérez, un líder, un demócrata, dicen por acá. Otro oyente dice, acertadas las palabras del presidente Carlos Andrés Pérez. También nos deja este mensaje muy interesante Verónica León. Todo cambio implica un esfuerzo. Lo que vivimos nos separa de muchas cosas porque la vida se convirtió en sobrevivencia. La tarea es rescatar la civilidad, la producción, la responsabilidad y retomar el camino constructivo de un país que necesita el compromiso de todos. Alex Aya nos dice, manténganse firmes por el bien del país. Es el tiempo que toca hacer las observaciones necesarias. Nos dice por acá el señor Sarcos que podrá disentir en otras apreciaciones, pero en cuanto a posición sobre el gorila Miguel Rodríguez Torres, estoy muy de acuerdo con ustedes. Nos dice por acá Berkis Martínez, estoy de acuerdo con la crítica. Otra cosa, Chávez nunca mintió. Él dijo que lo que tocaba lo destruía. Nos dice por acá el señor Molinsner que en Austria, estoy en Austria por asuntos de familia y aquí ningún noticiero dice nada y los alemanes tampoco, nos ignoran, pareciera que necesitaran más amarillismo. Ingrid Irisa nos dice, hay gente que está tan harta de la situación que podría pasarle por encima a los planteamientos del gobierno y de la oposición. Aquí tenemos también a la gente, bueno, saludos a Julio César Mauri, quien dice que el paro en este momento no tiene efecto porque de qué sirve parar un país que ya está parado. lo efectivo es la calle. Bueno, mañana hay una convocatoria de la Mesa de la Unidad a una, a un, se ha dicho paro, pero una distinción importante que hizo Luis Trincado, que en este caso creo que se trata más de una huelga que de un paro, porque la huelga la, la promueven quienes trabajan, que los que son la fuerza laboral, los paros los hacen los patronos. Entonces, en este caso sería como una huelga de 12 horas, entiendo que sería algo así como desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no han dado bien el horario, pero sería por la jornada de mañana. Alfredo Salerno nos dice, mañana se cumpliría en parte el paro cívico en el este, pero en Petare, Katia, el oeste y sureste y suroeste, la vida transcurrirá como si nada. José Mancella nos dice, la gente se olvidó que el humanista Miguel Rodríguez Torres lideró el ataque a la casona en el golpe de febrero del 92. Eso está en el expediente. Nosotros nos vamos por el día de hoy, pero mañana volveremos ya en el viernes de los oyentes a escuchar todas sus opiniones. Pero mañana hay paro. ¿Tú vienes a trabajar mañana? Claro, yo mañana vengo. No vamos, o sea, a trabajar. ¿Tú vas a romper la huelga mañana? No, porque no. ¿Tú eres un rompehuelga? Nosotros tenemos que reseñar lo que va a ocurrir mañana. Entonces estaremos acá. ¿Tú vas a romper la huelga compartiendo mañana? Compartiendo con los que les gusta y con los que no les gusta. Bueno, que este la programa. Gente nos diga si quieren que trabajemos mañana o no, pues. Manden tweets, y arroba de Lara F, arroba Nevadolfo, arroba RCR750. Nosotros veremos si venimos mañana. Vamos, nos despedimos. ¿Hasta mañana o hasta el lunes? Yo creo que hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCR 750 AM.